Hoy vamos a dar un poquito de información sobre el Radio Maratón y tengo aquí en cabina a Francisco José. ¿Empezamos, Francisco? Sí, okay. Adelante. Bienvenidos todos a lo que es el canal de Puentes al Mundo en la red social de World Bridges. Hoy es domingo 5 de abril de 2009 y estamos transmitiendo en vivo aquí en cabina José Rodríguez en Los Ángeles, California, y también tengo conmigo a Francisco José. Buenas tardes a la audiencia, escuchándote y hablando contigo desde la isla de La Palma, en la ciudad del Paso, en el archipiélago canario. Muy bien, y hoy queríamos dar un poquito de información de lo que es un evento que vamos a tener aquí en Puentes al Mundo en el día 22 de abril, el Día de Mundial de la Tierra, y es un radio maratón de 24 horas. Y vamos a dar información sobre eso para que ustedes, igual que Francisco me contaba al inicio de esta llamada, las oportunidades que va a haber para compartir y platicar sobre lo que es nuestro medio ambiente y el sostenimiento del planeta Tierra. Y empezamos primero dando un poquito de información de lo que es el Radio Maratón y cuáles fueron sus inicios. El año pasado, en el 2008, se tuvo un evento que prepararon compañeros de la Academia de Webcasting en inglés. El nombre, la persona principal es Matt, y él es un educador aquí en Estados Unidos, en California. Y él propuso la idea de compartir pláticas sobre el medio ambiente para celebrar el Día Mundial de la Tierra. Y inicialmente pensamos en un par de horas quizás en donde podíamos transmitir, y luego rápidamente hubo bastante entusiasmo y se prepararon 24 horas que tuvimos en vivo el día 22 de abril de 2008. Se hizo bastante promoción, educadores y científicos y diferentes personas, también al igual alumnos, compartieron sus experiencias. Tuvimos audio pregrabado, entrevistas, y también tuvimos la mayor parte participación en vivo a través de Earthcast 08. Y este año es el segundo año que se va a tener el evento. Algo nuevo para este año es de que se va a transmitir también en español la programación, y también tenemos como nuestra meta poder transmitir el webcast por 24 horas y con el apoyo de personas como Pilar Soro, René Torres, Francisco José, todos los que están aquí en la sesión de la Academia de Webcasting en Español, poder lograrlo. Y nos platicabas, Francisco, que tú tienes una entrevista ya en mente. Sí, ya he concertado, estoy pendiente de que la persona, en este caso una chica, Raquel, es una educadora medioambiental de una organización no gubernamental, y exactamente de Greenpeace, y espero quedar una hora y un día determinado para que ella nos comente el trabajo que hace, sobre todo con gente joven, y creo que tiene muchas cosas que compartir con nosotros de su experiencia, que será del agrado de la audiencia, ¿no? Sí, ¿y piensas hacer una entrevista y luego subirla como audio pregrabado? Sí, correcto. Okay. Puesto que esta chica no puede acompañarnos el día de la maratón, pienso utilizar los conocimientos que he aprendido ahora en el curso de webcasting y aplicarlos, que no hay nada mejor para aprender que ponerlo en práctica, y aplicarlo, realice esa entrevista. Muy bien. Y también yo, como planes iniciales también para el Radio Maratón, estoy ahorita unas personas que quizás entreviste en vivo, ¿verdad? El año pasado entrevisté a un científico en México que se llama Gustavo Dannemann, y le mandé información para a ver si este año también está disponible. También Rafael Silva, aquí en México, también está trabajando con poblaciones indígenas en México, y quizás podamos hacer algo ahí. Y finalmente también está un sobrino que vive en Guadalajara, que tiene un webcast que se llama Máquina 501. Estamos también preparando un evento en vivo para compartir lo que son las zonas industriales y qué es lo que está pasando en cuestión del medio ambiente. Y básicamente es el plan que tenemos ahorita. Voy a ver si está disponible Pilar para entrar también en la llamada, ¿ok? Y así nos puede dar información sobre la promoción y lo que tenemos ahí. Ahora, en lo que esperamos, voy a tocarles para ustedes el audio de promo. Y es lo que hicimos el año pasado. Varias veces durante el evento tenemos el audio de promoción y se los voy a tocar ahorita. Francisco, debes de también escucharlo en el Skype, parece. Ok. Iniciando. Transmitierra. Transmitierra. Transmitierra. ¿Qué es Transmitierra? El 22 de abril, Día de la Tierra. Tomamos conciencia de los recursos naturales de la Tierra, de la importancia de la educación ambiental y de la participación como ciudadanos ambientalmente conscientes y responsables. Participa en el primer maratón de radio en internet, Transmitierra 09. En directo o en diferido con audio pregrabado el 22 de abril del 2009 en puentesalmundo.net/Transmitierra09. 24 horas de radio a través de internet. Debates. Entrevistas. Relatos. Experiencias educativas. Cuentos. Canciones. Y denuncias. Reserva tu espacio en earthbridges.wikispaces.com/puentesalmundo. Y recuerda, la Tierra es nuestro hogar y el hogar de todos los seres vivos. La Tierra misma está viva. Somos parte de un universo en evolución. Transmitierra, Transmitierra, Transmitierra, Transmitierra. Transmitierra 09, te esperamos. Igual como hicimos una pausa en la transmisión, lo haríamos durante el evento del Radio Maratón. Cuando están momentos de que se puede decir lo que está pasando, ¿ok? Francisco José, sigues en línea, ¿verdad? Sí, sí, estoy a la escucha. Estoy ahorita, voy a ver si Pilar puede entrar en cabina con nosotros, ¿ok? Hola, Pilar. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Te agarramos desprevenida? Buenas tardes desde España. Buenas tardes. Hola, Pilar. Sí. Hola, Pisco, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Te escuchaba al principio ahí con un poco de eco. Sí, pero ya cerré la ventana hace rato, ¿eh? Ya cerré la bocina, no sé por qué sería el eco. Sí, se escucha bien, debe estar bien todo. Y sí. Pilar, ahora vamos a aprovechar unos momentos que tenemos audiencia en lo que es Puentes al Mundo. Y saludos ahí a Ana, a Heriberto, que están con nosotros también. Y damos un poquito de información. Pilar, ¿nos puedes decir cómo va la promoción para Radio Maratón? Bueno, pues la promoción de momento, he publicado un post también muy parecido al de Puentes al Mundo, con una imagen que nos ha pasado un amigo de Francisco, que es un editor de libros, bueno, él nos dirá, Rafael Vivas, nos ha pasado una imagen que nos ha regalado, y con esto he creado un post en mi blog, y también a raíz, o sea, lo que he hecho también ha sido en redes sociales como Internet en el Aula, EduTac y la de Amicus. He publicado un evento informando sobre la Maratón Mundial de Radio Educativa en Internet, y luego también a través de Twitter y Plur, que algunos microblogs, también he puesto el enlace. Y también he pensado que cada 3 o 4 días pues iré poniendo el enlace en diferentes redes sociales, porque ahora la gente está de vacaciones. Luego también a través de alguna lista de correos, como la de DIM, también enviar un mensaje, y también a conocidos, a personas conocidas a través del correo. Sí, perfecto. También yo, en cuestión de promoción, he hecho algo similar, y ahorita he promocionado con mis contactos personales aquí de educadores en California, y también esta semana tengo planeado visitar a lo que es una escuela aquí local, que son de bachillerato, donde tienen un club ambiental, y quiero solicitarle el apoyo de los chicos en esa escuela para que me ayuden para entrevistar a compañeros, a ir a otras escuelas, y también para poder, a ver si me pueden ayudar a tener un estudio de webcast en mi salón. La idea es esta: el día 22, lo que empieza el Red Maratón, aquí en California son las 5 de la tarde, y coincide con un evento en mi escuela, le llaman aquí como casa abierta. Cada primavera se abren los salones para que vengan las familias a visitar, y coincide con la hora cero del Radio Maratón. Quiere decir que en esa primera hora voy a tener familias en mi salón, y quería ver si ese mismo día tenía los muchachos y muchachas de la escuela que me vengan a ayudar a preparar un estudio de webcasting. También solicité ayuda de un profesor de la universidad, que él da cursos de lo que es radio y broadcasting, y va a ver si me puede mandar a alguno de sus alumnos, y durante el Día de la Tierra tenerlos aquí en mi salón, y ese día vamos a dedicarnos a lo que es una experiencia en radiodifusión para desde el punto de vista de niños pequeños de tercer grado, y con el apoyo de otros en la comunidad. Quiere decir que esos son mis planes para el Día de la Tierra actual, y pienso tener el Radio Maratón abierto a través del Ustream de la Academia y a través del canal de audio que ven aquí en el chat, que no está activo hoy, pero ese se va a mantener abierto 24 horas. Francisco José, ¿nos puedes decir más sobre la imagen y la persona que la proporcionó? Sí, ahora ponía ahí en el chat que me parece un gran regalo el que nos ha hecho Rafael Vivas Bilbao. Es un ilustrador profesional de álbumes infantiles, su página web es ilustrarte.es, y lo he conocido precisamente en talleres que ha realizado él en la Biblioteca del Paso, pero es un ilustrador que recorre toda la geografía española. Y me parece un gran regalo el que nos ha hecho. Yo se lo pedí por correo, que si tenía algo con que obsequiarnos, y creo que en un día se puso las pilas, y es un detalle que ha tenido con nosotros, ¿no? Con nosotros y con el planeta, y con la vida en el planeta. Eso me recuerda, Francisco. Sí, dime, José. En uso de esta imagen, ¿qué licencia le puso a su imagen de él? Porque en el Internet tenemos lo que llamamos Creative Commons, en donde se pueden compartir publicaciones, en ya sean texto, imágenes, audio, video. ¿No sabes tú qué permiso se le ha dado, o si es un permiso exclusivo para el uso para el evento? ¿Sí nos puedes dar, sí sabes algo de eso? La verdad es que no hablé nada de eso con él. Simplemente le mandé un correo explicándole en qué consistía el proyecto, y le mandé el vínculo y un poco la idea que pretendíamos para el 22 de abril, pero puedo contactar con él y planteárselo. En principio sabe él que ex profeso pues realizaba esa ilustración para esa jornada y para Puentes al Mundo. Sí, perfecto. También un recordatorio para aquellos que vayan a pregrabar audio o que vayan a transmitir en vivo ese día, que el uso de derechos de autor debemos de tener permiso siempre, y si es posible usar lo que es Creative Commons, especialmente en música, que no sea comercial, en imágenes, en todo lo demás. De otras maneras, podemos estar, debemos de tener el derecho de autor en mente siempre. Sí, yo también he consultado con unos cantautores que tienen sus vídeos en YouTube, y también les he consultado si podemos usarlos sobre canciones del medio ambiente. Luego también he pensado que voy a grabar, cuando vuelva de las vacaciones, a mis alumnos unos audios con Audacity, y también tengo unos cuentos que voy a leer y me voy a grabar, y algún cuento también de internet. De momento esta es la idea. Y luego también entrevistar a una persona que escribe en un blog sobre artículos de medio ambiente. Es una señora de Uruguay, una mujer, que tiene un blog y trata estos temas. Y supongo que ya saldrán más cosas. Sí, claro. También nos ponías en la promoción del webcast, pero del Radio Maratón, que hay diferentes formas de participar, ¿no? Siempre tenemos que producir nosotros el contenido, y una forma muy grande de participar es como audiencia. ¿Nos puede decir sobre eso, Pilar? Sobre la audiencia, o sea, que podemos participar, sí, entrando el día 22, ¿no? Sí, exacto. ¿Y cómo pueden participar los que quieran? Sí. Bueno, pues para participar solo tienen que tener una cuenta en Skype y reservar, en todo caso, un espacio para saber a qué hora están disponibles, o enviarnos un correo o enviar un comentario a través de Puentes al Mundo, en el post de Puentes al Mundo sobre el Transmitierra, y pueden escribir un comentario. Y si no, reservar en la página también de la wiki, que ahora la pongo aquí en el chat. Sí, era básicamente eso, de que podemos participar en diferentes formas, y ya sea si queremos estar en la conversación en vivo con nuestra cuenta de Skype, podemos hablar. Y si tenemos, lo que yo pensé también era que si tenemos audio pregrabado, tener una parte de la hora, podemos dividir en una hora, secciones de una hora, y tener parte para preguntas, para debates y diferentes discursos durante esto. Y vamos a estar en lo que es puentesalmundo.net/transmitierra09. Ese va a ser nuestro estudio de webcasting para ese día. Y yo creo que eso es lo esencial. También lo que tenía en mente era esto, que si podemos ver si hay personas que sean voluntarias y tomen quizás una hora o un bloque de tiempo en donde pueden estar monitoreando la actividad en el chat, en el estudio de webcasting. El canal de audio lo voy a mantener abierto las 24 horas con audio pregrabado en diferentes momentos y audio en vivo también. Y la idea es de que haya personas, ya sean como voluntarios, y pueden entrar, y si está alguien ahí, empezar una conversación, ¿verdad? Quiere decir que también eso, vamos a poder platicar un poco más. Y yo pensé que en los siguientes dos domingos, el día 12 de abril y el día 19 de abril, tener ese espacio en Puentes al Mundo para planear un poquito más. ¿Y alguna otra idea que se nos olvide por ahí, a Francisco o Pilar? Que ahora, escuchando a José y a Pilar, pues bueno, aquí me vienen muchas más cosas a la cabeza, ¿no? Voy a ver si consigo algún compañero de profesión. Yo soy agente de medio ambiente, mi profesión con la que me gano el pan y los garbanzos. Igual algún compañero de profesión se preste a estar presente en el webcast del día 22 o hacerle alguna entrevista pregrabada. Entonces, bueno, es otra cosa que se me ocurre ahora sobre la marcha. Sí, también es muy buena idea. Yo lo que quería añadir también era que para subir los audios pregrabados hay unas instrucciones en la página de Puentes al Mundo. Los audios tienen que estar, tienen que ser mono, o sea, MP3, y estar al máximo 44.100 Hz. Hay unas instrucciones también para quien quiera cómo se graba con Audacity. Y entonces, para subir el audio a Puentes al Mundo, primero hay que registrarse como usuario o usuaria a la página, luego iniciar la sesión, ir a contenido, crear contenido y audio. Bueno, las instrucciones ya las veréis en el post de la página de Puentes al Mundo, Radio Maratón Mundial, 22 de abril del 2009. Ahí están las instrucciones y si hay algún problema, pues nos lo consultáis. Sí, algo también que pueden recordar, si ustedes fueron parte o son parte del curso básico de la Academia de Webcasting, tienen uso de estas herramientas ya, y si alguien nuevo entra y tiene audio pregrabado, si lo tiene en otro sitio o si tiene otra forma de mandarnos, ese audio, ya sea Pilar o yo, José, podemos subirlo para ustedes si no tienen exactamente acceso a Puentes al Mundo. Lo importante es de que el audio esté disponible. Y si nosotros podemos ayudarles en eso, lo hacemos. Algo también que voy a hacer para el día, para el maratón, es esto, que diferentes horas también voy a pedir a invitados como webcasters, ya sea personas como Francisco José, que toman una porción de tiempo, si ellos están disponibles, para tomar el canal de Puentes al Mundo en el Ustream. Y vamos a tener dos canales activos ese día. Lo que es la Academia de Webcast en el Ustream, que estamos usando ahorita, va a entrar y salir, y ese va a estar activo a diferentes tiempos. También debajo de la pantalla de Academia de Webcasting en el salón, también tenemos lo que es el audio en servidores de audio Shoutcast, y ese es el canal que va a estar abierto 24 horas, que voy a tener yo un ordenador dedicado a esto con audio pregrabado. Quiere decir que yo también lo voy a entrar y pausarlo en diferentes momentos, y en ese día, si ustedes conocen a alguien que quiera compartir, ya sea un alumnos, a profesores, a compañeros en diferentes sitios, ustedes pueden también tomar el Ustream en diferentes momentos y transmitir en vivo, y así tener más oportunidad. Aquí habla Pilar sobre una pregunta. La hora cero en España es la 1 de la mañana, ¿verdad? De acuerdo, sí, me lo habías dicho, no me acordaba. También sí. Estaría bien igual elaborar unas instrucciones, okay, para las personas que podamos colaborar. Okay. Porque claro, esto que dices tú, que vas a tener un ordenador con audio pregrabado, uh-huh, y que lo vas a ir pausando para cuando sea en directo, o sea, la forma que podemos colaborar, si podemos elaborar unas instrucciones y nos las enviamos o lo compartimos en un Google Docs, sí, porque claro, para nosotros es la primera vez, sí, voy a, que trabajo en equipo así en radio, ¿no? Sí, voy a preparar unas instrucciones en esa semana próxima, para que esté la información más clara, ¿verdad? Y un Google Doc, inicie un Google Doc con esta información básica, y ya si ustedes tienen otras ideas, las pueden añadir al Google Doc, ¿okay? Algo que quisiera además también... Además que nada, que nos digas... ¿Perdón? Sí, que nos digas las instrucciones, ¿no? De lo que tenemos que hacer un poco. Sí, sí. Algo que también... ¿Cómo podemos colaborar? Claro. Algo que también habían iniciado, y es en un grupo de Skype Chats para el evento. Y déjenme ver si lo tengo aquí a la mano, en lo que es Transmitierra 09. Y si alguno de ustedes quiere ser parte del Skype Chat, va a ser un Skype Chat colaborativo para el evento. Actualmente están Pilar y René Torres de Perú, que están en el Skype Chat. Y si alguien más nos puede dejar su Skype Chat, ya sea aquí ahorita en la Academia de Webcasting, o si ya los conocemos, nomás nos indican que quieren ser parte del Skype Chat de Transmitierra 09. Y así, si hay noticias de último momento, si hay información, la podemos usar. Y también ese día la podemos usar como el día del Radio Maratón, como otra fuente de información, que no exactamente sea el chat room de la academia. ¿Okay? Bueno, ¿qué más? Me parece muy interesante las cuestiones que ha planteado Pilar ahora sobre la oportunidad de esos tutoriales o esos Google Docs para los más novatos, los alumnos de este curso de invierno de la academia, y creo que nos será de bastante utilidad, José. Bueno, esto último que has dicho es que vas a abrir otro grupo chat como hemos hecho con el academia, ¿no? Pero que se va a llamar Transmitierra. Sí, ya está abierto. ¿Lo he entendido bien? Sí. El grupo de conversación. Exacto. Está abierto. Uh-huh. Vale. Ok. Okay, con esto damos nuestro audio de hoy. Estuvimos hoy transmitiendo en vivo a través del canal de la Academia de Webcasting Puentes al Mundo en lo que es el día 5 de abril de 2009. Estuvimos hoy en cabina Francisco José y Pilar en España y José Rodríguez aquí en Los Ángeles, California. Se despide de ustedes y el próximo domingo, día 12 de abril, y próximamente también el 19 de abril, tenemos dos más sesiones de planeamiento, y es a las 6 de la tarde, hora local en España. Muchísimas gracias por su participación hoy. Hasta pronto. Vale, hasta luego, buenas tardes.